la mañana del 22 de junio de 1941, el ministro del Reich, Joseph Goebbels, anunció al mundo la sorprendente noticia de que las fuerzas alemanas, junto con las tropas finlandesas y rumanas, habían golpeado contra la vasta Unión Soviética. En la radio alemana leyó la proclamación histórica de Adolf Hitler que justificaba el ataque. Entre otras cosas, dijo que Stalin había reunido unas 160 divisiones para atacar hacia el oeste. En realidad, más de 300 divisiones soviéticas se reunieron contra Alemania y Europa. Por lo tanto, Hitler y sus generales habían subestimado enormemente el peligro soviético, un error de cálculo fatídico que finalmente resultó catastrófico, y no solo para Alemania. Hitler, le escribió al líder italiano, Benito Mussolini, que decidir atacar a Rusia soviética era la decisión más difícil de mi vida. A pesar de que significaba involucrar a Alemania en una guerra de dos frentes, algo que había advertido específicamente en Mein Kampf, esta fue una decisión que nunca lamentó. El ataque de Hitler contra la Unión Soviética, con el nombre Código Barbarroja, ha sido frecuentemente llamado su peor error militar, porque el inmenso choque que desató terminó cuatro años después, en mayo de 1945, con su suicidio en su puesto de mando en Berlín, la bandera roja de hoz y martillo sobre el Reichstag y la rendición incondicional de Alemania. El ataque Barbarroja de Hitler es a menudo, pero de manera simplista, retratado como un ataque sorpresa traicionero y no provocado contra un aliado pacífico, motivado por la codicia, sueños de imperio, aversión de los rusos y otros pueblos eslavos y odio visceral al comunismo. Hoy, 76 años más tarde, los historiadores alemanes y rusos siguen enfrentándose a los orígenes de este choque militar, el más poderoso de la historia. Debido a que la proclamación de Hitler del 22 de junio de 1941, ayuda a explicar los motivos del líder alemán para volverse contra la Rusia soviética, es un documento de importancia histórica. El texto se da aquí en su totalidad. El editor. Pueblo alemán. Nacionalsocialistas. Agobiado por pesadas cargas, condenado a un silencio de meses de duración, ha llegado la hora de que al fin pueda hablar francamente. Cuando el 3 de septiembre de 1939 el Reich alemán recibió la declaración británica de guerra, se repitió de nuevo el intento inglés de frustrar todos los comienzos de una consolidación de Europa y por lo tanto su ascenso, luchando contra cualquier poder en el continente que pudiera ser más fuerte que ellos. Así es como, en tiempos pasados, Gran Bretaña arruinó a España en muchas guerras. Así es como ella condujo sus guerras contra Holanda. Así es como más tarde luchó contra Francia con la ayuda de toda Europa, y así, a principios de siglo, comenzó el cerco del entonces Reich alemán y, en 1914, la Primera Guerra Mundial. Fue solo debido a su falta de unidad interna que Alemania fue derrotada en 1918. Las consecuencias fueron terribles. Después de las declaraciones hipócritas de que la lucha era únicamente contra el Kaiser y su régimen, y una vez que el ejército alemán había dejado las armas, la aniquilación del Reich alemán comenzó según el plan. Mientras que las profecías de un estadista francés de que había 2 millones de alemanes de más, en otras palabras, que este número tendría que ser eliminado por el hambre, la enfermedad o la emigración, estaban aparentemente cumplidas al pie de la letra, el movimiento nacionalsocialista comenzó su trabajo de unificación del pueblo alemán, iniciando así el resurgimiento del Reich. Este aumento de nuestro pueblo de la angustia, la miseria y el desprecio vergonzoso fue en forma de un renacimiento puramente interno. De ninguna manera eso afectó, y mucho menos amenazó, a Gran Bretaña. Sin embargo, una nueva política de cerco rodeada de odio contra Alemania comenzó de inmediato internamente y externamente surgió aquella trama, familiar a todos nosotros, entre judíos y demócratas, bolcheviques y reaccionarios, con el único objetivo de inhibir el establecimiento del nuevo estado del pueblo alemán y de hundir de nuevo al Reich en la impotencia y la miseria. Aparte de a nosotros, el odio a esta conspiración mundial internacional estaba dirigido contra aquellas naciones que, como nosotros, eran desatendidas por la fortuna y estaban obligadas a ganar su pan de cada día en la más dura lucha por la existencia. Sobre todo, el derecho de Italia y Japón, al igual que el de Alemania, a participar en los bienes de este mundo fue impugnado y de hecho fue denegado formalmente. La alianza de estas tres naciones era, por lo tanto, puramente un acto de autoprotección frente a la combinación egoísta global de riqueza y poder que las amenazaba. Ya en 1936 Winston Churchill, de acuerdo con declaraciones del general estadounidense Wood ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declaró que Alemania volvía a ser demasiado poderosa y debía ser destruida. En el verano de 1939 parecía haber llegado el momento de que Gran Bretaña comenzara a realizar su pretendida aniquilación mediante la repetición de una política global de cerco de Alemania. El plan de la campaña de mentiras puesta en escena con este propósito consistió en declarar que otras personas estaban amenazadas, engañándolas con promesas británicas de garantías y asistencia, y de hacerlas ir contra Alemania, tal como había sucedido antes de la Primera Guerra Mundial. De mayo a agosto de 1939, Gran Bretaña logró así transmitir al mundo que Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia y Besarabia, así como Ucrania, estaban siendo directamente amenazados por Alemania. Algunos de estos estados se dejaron engañar al aceptar la promesa de garantía ofrecida con estas aseveraciones, uniéndose así al nuevo frente de cerco contra Alemania. Bajo estas circunstancias, me consideré asumir la responsabilidad, ante mi propia conciencia y ante la historia del pueblo alemán, no solo de asegurar a estos países o sus gobiernos la falsedad de estas afirmaciones británicas, sino también de poner en reposo el poder más fuerte en el este, la Unión Soviética, por declaraciones especialmente solemnes sobre los límites de nuestros intereses. Nacionalsocialistas. En ese momento, probablemente todos sientan que este paso era amargo y difícil para mí. El pueblo alemán nunca ha tenido sentimientos hostiles contra los pueblos de Rusia. Sin embargo, durante más de dos décadas, los gobernantes bolcheviques judíos en Moscú habían estado tratando de incendiar no solo a Alemania sino a toda Europa. En ningún momento Alemania intentó llevar su cosmovisión nacionalsocialista a Rusia, pero al contrario, los gobernantes bolcheviques judíos de Moscú se esforzaron inquebrantablemente por imponer su dominio sobre nosotros y otras naciones europeas, no solo por medios ideológicos, sino sobre todo con fuerza militar. Las consecuencias de la actividad de este régimen no fueron más que caos, miseria y hambre en todos los países. Nosotros, por otro lado, hemos estado luchando durante dos décadas, con un mínimo de intervención y sin destruir nuestra producción, para llegar a un nuevo orden socialista en Alemania, que no solo elimina el desempleo sino que también permite al trabajador productivo recibir una parte cada vez mayor de los frutos de su trabajo. Los logros de esta política de reconstrucción económica y social nacional, que buscaban una verdadera comunidad nacional superando las divisiones de rango y clase, son únicos en el mundo de hoy. Fue con gran dificultad que, en agosto de 1939, me envié a Moscú a mi ministro von Ribbentrop en un intento de contrarrestar la política británica de cerco contra Alemania. Lo hice solo por un sentido de responsabilidad hacia el pueblo alemán, pero sobre todo con la esperanza de finalmente, a pesar de todo, lograr una distensión a largo plazo y poder reducir los sacrificios que de otro modo podrían habernos exigido. Mientras Alemania afirmaba solemnemente en Moscú que los territorios y países designados, con la excepción de Lituania, se encontraban fuera de los intereses políticos alemanes, se concluyó un acuerdo especial suplementario en el caso de que Gran Bretaña lograra incitar a Polonia a ir realmente a la guerra contra Alemania. En este caso, también, las reivindicaciones alemanas estaban sujetas a limitaciones totalmente desproporcionadas a los logros de las fuerzas alemanas. Nacionalsocialistas. Las consecuencias de este tratado, que yo mismo deseé y que se concluyó en interés de la nación alemana, fueron muy severas, especialmente para los alemanes que viven en los países afectados. Más de medio millón de hombres y mujeres alemanes, todos los pequeños agricultores, artesanos y obreros, se vieron obligados a abandonar su antigua patria prácticamente de la noche a la mañana para escapar de un nuevo régimen soviético que en un principio los amenazó con una miseria sin límites y tarde o temprano con la completa exterminación. Sin embargo, miles de alemanes desaparecieron. Era imposible determinar su destino, y mucho menos su paradero. Entre ellos no menos de 160 hombres de nacionalidad del Reich alemán. A todo esto me quedé en silencio porque tenía que hacerlo. Pues, después de todo, era mi único deseo lograr un alivio final de la tensión y, si era posible, un arreglo permanente con este Estado soviético. Sin embargo, ya durante nuestro avance en Polonia, los gobernantes soviéticos repentinamente, y contrariamente al tratado, también reclamaron Lituania. El Reich alemán nunca tuvo ninguna intención de ocupar Lituania, y no solo no presentó tal demanda al gobierno lituano, sino que rechazó la petición del entonces gobierno lituano de enviar tropas alemanas a Lituania en ese sentido como incompatibles con los objetivos de la política alemana. A pesar de todo esto cumplí también con esta nueva demanda rusa. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de continuamente renovadas extorsiones, que se han repetido desde entonces. La victoria en Polonia, que fue ganada exclusivamente por las tropas alemanas, me llevó a dirigir otra oferta de paz a las potencias occidentales Gran Bretaña y Francia. Fue rechazada, debido a los esfuerzos de los belicistas internacionales y judíos. Ya en ese momento la razón de este rechazo estaba en el hecho de que Gran Bretaña todavía tenía esperanzas de poder movilizar una coalición europea contra Alemania, que incluiría a los Balcanes y a la Rusia soviética. Por lo tanto, se decidió en Londres enviar al señor Krips como embajador a Moscú. Recibió instrucciones claras bajo todas las circunstancias para reanudar las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia soviética, y desarrollarlas en una dirección pro-británica. La prensa británica informó sobre el progreso de esta misión, excepto en la medida en que las razones tácticas no imponían silencio. En el otoño de 1939 y la primavera de 1940 los primeros resultados realmente se hicieron sentir. como Rusia se comprometió a someter a la fuerza armada no solo a Finlandia, sino también a los países bálticos, ella motivó de repente esta acción por la afirmación, tan ridícula como falsa, de que debe proteger a estos países de una amenaza externa o prevenirla. Esto solo podría aplicarse a Alemania, ya que ninguna otra potencia podía intervenir en el área del Báltico, y mucho menos ir a la guerra allí. Todavía tuve que estar en silencio. Sin embargo, los que estaban en el poder en el Kremlin fueron inmediatamente más allá. Considerando que en la primavera de 1940 Alemania, de acuerdo con el llamado Tratado de la Amistad del 28 de septiembre de 1939, con la Rusia soviética, retiró sus fuerzas de la frontera oriental y, de hecho, en su mayor parte de las tropas alemanas, un despliegue de las fuerzas rusas en ese momento ya estaba comenzando, en una medida que solo podía considerarse como una amenaza deliberada para Alemania. De acuerdo con una declaración que el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov hizo personalmente en ese momento, ya había 22 divisiones rusas en los estados bálticos en la primavera de 1940. Dado que el gobierno ruso siempre afirmó que había sido convocado por el gobierno local, el propósito de su presencia allí solo podría ser una manifestación contra Alemania. Mientras nuestros soldados, a partir del 10 de mayo de 1940, estaban rompiendo el poder flanco británico en el oeste, el despliegue militar ruso en nuestra frontera oriental continuaba en una medida cada vez más amenazante. A partir de agosto de 1940, por lo tanto, consideré que el interés del Reich era no permitir que nuestras provincias orientales, que por otra parte habían sido destruidas tan a menudo antes, permanecieran desprotegidas frente a este tremendo despliegue de divisiones bolcheviques. Así y tal como se pretendía con esta cooperación británico-soviética, se produjo tal acumulación de fuerzas en el este que una conclusión radical de la guerra en Occidente, especialmente en lo que respecta a los aviones, ya no podía ser avalada por la dirección alemana. Esto, sin embargo, estaba en línea con los objetivos no solo de la política británica sino también soviética, ya que tanto la Gran Bretaña como la Rusia soviética tenían la intención de permitir que esta guerra continuara durante el mayor tiempo posible para debilitar a toda Europa y hacerla cada vez más impotente. El ataque amenazado de Rusia contra Rumanía, en última instancia, pretendía igualmente conquistar o destruir, si es posible, una base importante de la vida económica no solo de Alemania sino de toda Europa. Desde 1933, el Reich alemán buscó con paciencia ilimitada incorporar a los estados del sudeste de Europa como socios comerciales. Por lo tanto, también tuvimos el mayor interés en su consolidación y orden interno. El avance de Rusia hacia Rumanía y la alianza de Grecia con Gran Bretaña amenazaron con convertir rápidamente estas regiones en un teatro de guerra general. Contrariamente a nuestros principios y costumbres, y ante la urgente petición del entonces gobierno rumano, que a su vez era responsable de este desarrollo, aconsejé que estuviera de acuerdo con las demandas rusas soviéticas en aras de la paz y ceder la provincia de Besarabia. El gobierno rumano creía, sin embargo, que solo podía responder ante su propio pueblo si Alemania e Italia, en compensación, garantizarían al menos la integridad de lo que quedaba de Rumanía. Lo hice con el corazón pesado, sobre todo porque cuando el Reich alemán da una garantía, eso significa que también se queda con ella. No somos ingleses ni judíos. Todavía creo en esta hora tardía haber servido la causa de la paz en esa región, aunque asumiendo una obligación seria de nuestra parte. No obstante, para resolver finalmente estos problemas y aclarar la actitud de Rusia hacia Alemania, así como bajo la presión de una movilización cada vez mayor en nuestra frontera oriental, invité al señor Molotov a venir a Berlín. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética durante su reunión de noviembre de 1940 exigió entonces que Alemania aclarara o aceptara las siguientes cuatro preguntas. La primera pregunta de Molotov. ¿La garantía alemana para Rumanía también está dirigida contra la Rusia soviética en caso de ataque de la Rusia soviética contra Rumanía? Mi respuesta. La garantía alemana es general y nos obliga incondicionalmente. Rusia, sin embargo, nunca nos declaró que tenía otros intereses en Rumanía más allá de Besarabia. La ocupación soviética de Bukovina septentrional ya era una violación de esta garantía. Por lo tanto, no pensé que Rusia pudiera de repente tener más intenciones de gran alcance contra Rumanía. La segunda pregunta de Molotov. Rusia se siente nuevamente amenazada por Finlandia, Rusia está decidida a no tolerar esto. Está dispuesta Alemania a no dar ayuda a Finlandia y, sobre todo, a retirar inmediatamente las tropas de socorro alemanas que marchan a Kirkenes. Mi respuesta. Como siempre, Alemania no tiene absolutamente ningún interés político en Finlandia. Una nueva guerra de Rusia contra la pequeña nación finlandesa no podría ser considerada por el gobierno alemán como tolerable, sobre todo porque no podríamos creer que Finlandia pudiera amenazar a Rusia. Bajo ninguna circunstancia queremos que surja otro teatro de guerra en el Báltico. La tercera pregunta de Molotov. ¿Está Alemania dispuesta a aceptar que la Rusia soviética otorgue una garantía a Bulgaria y, a este respecto, envíe tropas soviéticas a Bulgaria, en relación con las cuales él, Molotov, estaba dispuesto a declarar que los soviéticos no tenían intención de hacerlo, por ejemplo, para deponer al rey? Mi respuesta. Bulgaria es un estado soberano, y no tengo ni idea de que Bulgaria haya pedido jamás a Rusia soviética ningún tipo de garantía como la que Rumanía había pedido a Alemania. Además, tendría que discutir el asunto con mis aliados. La cuarta pregunta de Molotov. La Rusia soviética requiere absolutamente el libre paso a través de los Dardanelos, y para su protección también exige la ocupación de una serie de bases importantes en los Dardanelos y el Bósforo. ¿Está de acuerdo o no con Alemania? Mi respuesta. Alemania está dispuesta en cualquier momento a aceptar modificar el Tratado de Montreux 1936 en favor de los estados del Mar Negro. Alemania no está dispuesta a aceptar que Rusia tome posesión de bases en el estrecho. Nacionalsocialistas. Aquí adopté la única actitud que podía adoptar como líder responsable del Reich alemán, pero también un representante responsable de la cultura y civilización europeas. El resultado fue aumentar la actividad en la Rusia soviética dirigida contra el Reich, sobre todo, sin embargo, el comienzo inmediato de socavar el nuevo Estado rumano desde dentro, y un intento de eliminar el gobierno búlgaro por la propaganda. Con la ayuda de dirigentes confusos e inmaduros de la Legión Rumana de la Guardia de Hierro se organizó un golpe de Estado en Rumanía cuyo objetivo era derrocar al jefe de Estado general Antonescu y producir el caos en el país para eliminar su autoridad legal y así eliminar la condición previa para la ejecución de la garantía alemana. Sin embargo, todavía creía que era mejor permanecer en silencio. Inmediatamente después del fracaso de esta empresa, se renovó el refuerzo de las concentraciones de tropas rusas en la frontera oriental de Alemania. Los destacamentos acorazados y las tropas de paracaídas fueron trasladados cada vez más a una peligrosa proximidad con la frontera alemana. Las fuerzas armadas alemanas y la patria alemana saben que hasta hace unas semanas no había un tanque alemán ni una división motorizada en nuestra frontera oriental. Si se necesitaba alguna prueba final para la coalición formada entre Gran Bretaña y Rusia soviética, a pesar de todo el desvío y el camuflaje, el conflicto yugoslavo lo proporcionó. Mientras hice todo lo posible para emprender un último intento de pacificación de los Balcanes y, en estrecha cooperación con el duce Mussolini, invité a Yugoslavia a unirse al pacto tripartito, Gran Bretaña y Rusia soviética organizaron conjuntamente ese golpe de estado que, de una sola vez, en una noche, retiró al gobierno que estaba listo para llegar a un acuerdo. Pues hoy podemos informar a la nación alemana de que el golpe de Estado serbio contra Alemania no tuvo lugar solo bajo los británicos, sino principalmente bajo los auspicios rusos soviéticos. Mientras permanecimos en silencio sobre este asunto, los dirigentes soviéticos ahora dieron un paso más. No solo organizaron el Putsch, sino que unos días más tarde, 5 de abril de 1941, concluyeron ese conocido tratado de amistad con esas criaturas sumisas, que tenía por objeto fortalecer a los serbios en su voluntad de resistir a la pacificación de los Balcanes, e incitarlos contra Alemania. Y esto no era una intención platónica. Moscú exigía la movilización del ejército serbio. El gobierno del Reich alemán posee hoy pruebas documentales que demuestran que Rusia tenía como objetivo llevar a Serbia a la guerra, en ese marco, dio su promesa de suministrarle, a través de Salónica, con armas, aviones, municiones y otros materiales de guerra contra Alemania. Y esto sucedió casi en el mismo momento en que nosotros estábamos aconsejando al ministro japonés de Asuntos Exteriores, Matsuoka, que lograra aliviar las tensiones con Rusia, esperando con ello servir a la causa de la paz. Solo el rápido avance de nuestras divisiones incomparables a Skopje, así como la captura de la propia Salónica, frustraron los objetivos de este complot ruso-británico-soviético. Los oficiales de la Fuerza Aérea Serbia, sin embargo, huyeron a Rusia y fueron inmediatamente recibidos como aliados. Fue solo la victoria de los poderes del Eje en los Balcanes que frustró el plan de atar a Alemania este verano en meses de lucha en el sureste de Europa, para mientras tanto, completar el despliegue de los ejércitos rusos soviéticos y fortalecer su preparación para la batalla, junto con Gran Bretaña y apoyada por los suministros americanos anticipados, para atacar y después derrotar al Reich alemán y a Italia. Así, Moscú no solo rompió sino traicionó miserablemente las estipulaciones de nuestro tratado de amistad. Todo esto se hizo mientras los gobernantes del Kremlin, exactamente como en el caso de Finlandia y Rumanía, hasta el último momento fingían intenciones de paz y amistad y emitían negaciones aparentemente inofensivas. Aunque me he visto obligado por las circunstancias a callar una y otra vez, ha llegado el momento en que continuar como un simple observador no solo sería un pecado de omisión sino un crimen contra el pueblo alemán, sí, e incluso contra toda Europa. Hoy en día algo así como 160 divisiones rusas están de pie en nuestra frontera. Durante semanas ha habido violaciones constantes de esta frontera, no solo nos afectan en Oriente, sino también en el extremo norte contra Finlandia, así como en Rumanía. Los aviadores rusos consideran que su ingreso no pasa desapercibido en estas fronteras, presumiblemente para demostrarnos que ya se sienten dueños de estos territorios. Durante la noche del 17 al 18 de junio, las patrullas rusas penetraron nuevamente en el territorio del Reich y solo pudieron ser expulsadas tras un prolongado intercambio de fuego. Esto nos ha llevado a la hora en que es necesario para nosotros contrarrestar este complot de guerreros judío-británicos con los igualmente judíos gobernantes del centro bolchevique en Moscú. Pueblo alemán. En este momento se está produciendo un despliegue de fuerzas que, en su extensión y alcance, es el más grande que el mundo haya visto hasta ahora. Unidos con sus compañeros finlandeses, los luchadores de la victoria de Narvik están de pie en el Ártico del Norte. Las divisiones alemanas comandadas por el conquistador de Noruega General Diedl, junto con los héroes de la libertad finlandesa bajo su mariscal Mannerheim, están protegiendo el suelo finlandés. Las formaciones del frente alemán del este se extienden de Prusia del este a los Cárpatos. Los soldados alemanes y rumanos están unidos bajo el jefe de Estado Antonescu desde las orillas del Prut a lo largo del curso inferior del Danubio hasta las orillas del Mar Negro. La tarea de este frente, por lo tanto, no es meramente la protección de los países individuales, sino la salvaguardia de Europa y, por tanto, la salvación de todos. Por lo tanto, decidí hoy volver a poner el destino y el futuro del Reich alemán y nuestro pueblo en manos de nuestros soldados. Que el Señor Dios nos ayude especialmente en esta lucha.